Mira a ese loco. Tal vez escuche solo rock, ¿verdad? Basura. Solo eso, basura. Sí, pues no lo sé, porque... Mire, la música de rock tiene buenas cualidades. No es jazz, pero no está tan mal. Oye, ¿cuándo me prestarás uno de tus discos? No tengo nada de eso, señor Brooks. No mientas. Los tienes en casa. No quieres que se te pierdan y solo vendes la basura. Entiéndeme, eso lo trato de... escribir cosas sobre... la vida real. Cosas que los hombres tienen que vivir a diario. ¿Dónde diablos están mis llaves? ¿Está basado en ti? Sí. Te convertiste en un superhéroe. Pues más o menos, pero no son tonterías idealistas. No hay mierdas falsas y eso. Esto es algo real de la vida. Porque la vida común es bastante compleja.